ataca a las personas. La suave irracionales destruye sus neuronas. Notan tu presencia, notan tu calor. Sientes un mordisco, ya estás en la legión, ya eres tus un ojos zombie. Ya no ven, solo miran por comida. Tu cuerpo anda muerto viviendo una mentira. Los trozos de tu piel son pasto de las hormigas. Lo que late en tu piel ya no es más que adrenalina. Carcomido. En el momento te vigilo escondido. Tú no eres consciente, pero acabaré contigo. Estás podrido. Mi dedo tembloroso en el gatillo. Te miro y no me importa acabar con tu existencia sin sentido. Mi casa transformada en un zulo improvisado. Ahora me alimento a base de envasados. No me quedan víveres, tengo que hacer algo. Debo abrirme paso hasta el supermercado. Con esto enseñuelo de dos calles más arriba. Abro la puerta del garaje, tengo libre la avenida. Arranco con mi fuga 4x4 ranchera. Su antiguo dueño ahora vaga por la acera. Abarrotado de desechos no vivientes, ¿cuántos habré matado? De provisiones, tengo llena la mochila. Hora de tirarse mierda, no está libre la salida. ¡Hostia puta! ¡Un tío que respira! Despéjame la zona, coño, que los tengo encima. Tengo el coche aparcado a la vuelta de la esquina. Yo te cubro, ven tranquilo, seguiré la escabechina. ¡Zombie! Paro mi ballesta atraviesa. ¡Zombie! También las cosas eres tú la presa. ¡Zombie! Soy una plaga, voy a hacer limpieza. ¡Zombie! Mueren cuando arranca su cabeza. ¡Zombie! Paro mi ballesta atraviesa. ¡Zombie! También las cosas eres tú la presa. ¡Zombie! Soy una plaga, voy a hacer limpieza. ¡Zombie! Mueren cuando arranca su cabeza. ¡Zombie! Paro mi ballesta atraviesa. ¡Zombie! También las cosas eres tú la presa. ¡Zombie! Soy una plaga, voy a hacer limpieza. ¡Eres hombres, zombies y viceversa! De la ciudad nos salvamos por los pelos. Al menos lo que dure el depósito lleno. Seguimos un rumor en la radio escuchado de que cerca hay un poblado y que el virus no ha llegado. Paramos en una estación de servicio. Pillamos gasolina, municiones y vicio. Llegamos al refugio y no hay indicios de vida. Están todos infectados, nos quieren como comida. ¡Zombie! Paro mi ballesta atraviesa. ¡Zombie! También las cosas eres tú la presa. ¡Zombie! Es una plaga, voy a hacer limpieza. ¡Zombie! Mueren cuando arranca su cabeza. ¡Zombie! Paro mi ballesta atraviesa. ¡Zombie! También las cosas eres tú la presa. ¡Zombie! Es una plaga, voy a hacer limpieza. ¡Zombie!